Acuerdo, el punto número 4, acuerdo que proceda sobre la adhesión a la declaración del Cabildo de Lanzarote, la declaración de la muestra de rechazo a la violencia y a la acción bélica contra Palestina y su pueblo por parte de Israel. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad en sesión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2014 figura en el extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado el 29 de septiembre de 2014, a su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones se acordó aprobar la propuesta de la asociación de... No, perdón, que me equivoqué. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la declaración del Cabildo de Lanzarote, a la declaración de la muestra de rechazo a la violencia y a la acción bélica contra Palestina y su pueblo por parte de Israel. A favor. Sí, vamos a votar a favor también. A favor, pues entonces unanimidad.